por tercera vez consecutiva. Ya soy cliente. Hola, buenas tardes. Gracias, Ruggé, por la invitación. Sí, gracias por acompañarnos, José Alfredo. Este tema es un tema bastante interesante y lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero vamos a irnos directamente a la sección de la recomendación de la semana. Hoy no vamos a tener sección de estrategia de marketing, porque tenemos varias estrategias, bueno, varias recomendaciones para hacer esta semana que pueden ser interesantes relacionadas con el tema. La primera recomendación que quiero hacerles es una película dirigida por David Fisher llamada Perdida. Esta película habla de una relación tóxica de un matrimonio en donde la señora se entera que su esposo tiene una aventura con otra mujer, pero en vez de encararlo o afrontar esta relación decide vengarse. ¡Ay! Le echó arsénico en la bebida. No, está bien interesante. La película trata de que de repente ella desaparece bajo una escena de violencia, encuentran sangre de la esposa y todo mundo empieza a sospechar sobre él porque ella desapareció. No encuentran su cuerpo, pero sí hay señales de violencia y sangre. Entonces, no les voy a arruinar la película porque, aunque no es una película nueva, probablemente algunos no la hayan visto, pero esta película toca mucho el tema de la relación tóxica, porque a final de cuentas, eso es lo que llega a pasar con esta persona. Cuando se empiezan a pelear, o cuando se empiezan a pelear y ahí están, les gusta. ¡Ay! Sí, y en este caso, por ejemplo, la mujer no la encuentran y empiezan a culparlo a él. Primero, él es como la víctima, salen todos los medios de que pues su esposa desapareció, el esposo amante, la buena persona y todo. Y ya después que lo empiezan a investigar, empiezan a creer que él fue el que la mató y la desapareció o algo pasó ahí turbio. Qué está loco. Muy interesante. El final es algo que creo que no se lo van a esperar, no les voy a decir el final para que vean esta película, porque está bastante, como, deja mucho que pensar ese final, ¿no? Sobre todo porque no te lo esperas, es un final bastante sorpresa. ¿Sabes dónde te topas? Esos casos en el programa de Caso Cerrado, donde se demandan una con otra, ¿da? Pero soy mediático, pero bien intenso, se da bien intenso. Bueno, tengo otra recomendación para la semana. Es una película que se llama La Guerra de los Roses. ¿La Guerra de los qué? Roses. Es una familia que se llama Roses. Ajá. O Rosas, pues. Básicamente es un matrimonio que después de bastantes años de vivir juntos, ella decide que no ama al esposo y empieza como una escalada de violencia. Les voy a contar la primera parte, no les voy como a contar Amityville, el final. ¿Como Amityville, que se empiezan a matar entre ellos? El final lo ven directamente porque inicia con el final. Ellos están colgados en un candelabro en su casa, de esos candelabros antiguos de cristal, del segundo piso, colgados ahí los dos, y el candelabro está a punto de caer junto con ellos desde el segundo piso. No se sabe cómo llegaron ahí, pero después en la película se sabe. Y están a punto de caer y morir, digamos, en ese aparatoso accidente. De caer después de haber estado colgados del candelabro. Bueno, pero es una película bastante interesante que nos habla a veces de no aceptar los finales de algún tipo de relación o no, digamos, llegar a un arreglo, podría ser, y empieza uno a confrontar al otro cada vez más. Por ejemplo, una de las cosas que se ve es que, bueno, el señor desaparece al gato de la señora, y la señora desaparece el gato del señor porque resulta que lo aplastó o algo así. Se empiezan a vengar, ajá, entre ellos con sus cosas personales. Y se empiezan a vengar y cada vez es como más fuerte. Le da de comer al perro, o sea, cocina la señora al perro y se lo da al señor y le dice, oye, pues te gustó, ¿cómo sabía la comida hoy? No, pues era tu querido cachorro. Entonces, hay que ver la película. Entonces, esto es prácticamente un poco del inicio de la película, quizá como de media hora. Pero empiezan a suceder situaciones un poquito complicadas porque se empiezan a pelear por la casa. Entonces nadie se quiere ir de la casa y generan una línea divisoria que separa la casa y cada quien tiene su lado de la casa. Entonces, bueno, es una recomendación bastante interesante. Hay que verla. Se llama La Guerra de los Roses. Me dices una idea para comerme al perro de mi hermana. Para la casa. Ok, esa es la segunda recomendación de la semana. Tengo otra recomendación que se llama El Club de la Pelea. Ah, muy buena película. Bueno, sí, esta es bastante buena. Algo que, digamos, va muy al tema aquí es que él tiene una especie de relación tóxica. Con él mismo, ¿no? ¡Ah, ya les arruinaste la película! ¿Qué? ¡Perdón! Creo que acabamos de tener un spoiler bastante grave. ¡Ay, perdón! No sabía. De todos modos, vale mucho la pena. Véanla, vale la pena. Yo fui a verla al cine cuando estuve morro. Pero casi no la entendí, estaba bien chiquillo cuando fui a verla al cine todavía, pero vale la pena que la vean, porque le tienes que poner demasiada atención, mucha atención para que la entiendas, porque si no le pierdes el hilo desde que la empiezas a ver. Sí, bueno, aparentemente esta película él tiene un amigo y que su amigo y él tienen una especie de relación tóxica bastante complicada. Ya después ya les dieron un spoiler de la película, pero sin embargo vale mucho la pena. Yo he visto esta película alrededor de unas 3 veces y está muy interesante la película. De hecho, la volví a ver para poderles hacer esta recomendación. Sin embargo, puede caer dentro del tema de relaciones tóxicas porque de alguna forma se crea una relación de codependencia entre los dos personajes. Hay amistades también que son bien tóxicas. O sea, tienes amigos que son bien tóxicos y ahí están como piedras en el zapato y no te los quitas tampoco hasta que llegas al final del camino. Bueno, inicia, eso está bastante interesante y lo vamos a platicar porque es nuestro tema de hoy. Esas son las 3 películas que les quiero recomendar esta semana. La de Perdida, la de La Guerra de los Rose y la del Club de la Pelea. Muy buenas películas. Iniciamos nuestro programa con una canción de Café Quijano llamada La Lola. Esta canción se me hace muy interesante porque habla sobre una mujer ya mayor que carga todas las arrugas, pueden ser, o todas esas marcas de la edad, de experiencias pasadas, de situaciones vividas. Y va muy al tema de hoy porque quiero hablar un poquito y hacer esa reflexión de cómo nuestra vida va cambiando y cuando menos cuenta nos damos, ya somos ancianos. Sí. Y a veces no tomamos como decisiones, en este momento pensamos que vamos a ser jóvenes para siempre y no tomamos las medidas necesarias para esa situación. En este caso, bueno, esta canción habla de una prostituta que de alguna forma fue bastante bella y atractiva, pero ya con los años ya no lo es, y carga con todas esas cicatrices emocionales también, esas cicatrices físicas de relaciones tóxicas o de relaciones frustradas y complicadas que tuvo a lo largo de su vida. Porque también nosotros llegamos a tener ese tipo de relaciones tóxicas y relaciones complejas a lo largo de nuestra vida y llega a pasar de que cuando ya somos mayores, nuestras posibilidades disminuyen. Quiero iniciar esto platicando con ustedes de que José Alfredo y yo hemos tenido dos reuniones con algunos otros amigos en donde hemos jugado Cash Flow. Así es. Cash Flow es un juego que nos hace como una reflexión de nuestra situación económica a lo largo de la vida y podemos verla de forma resumida. El martes pasado había una compañera que estaba jugando con nosotros que tuvo una situación bastante complicada. A ver, platícanos, José Alfredo, ¿qué le pasó? ¿Cuál de las dos, la mayor o la menor? La mayor. Ah, la mayor. Uy, no, le fue como en feria, definitivamente. O sea, se quedó, literalmente en el juego se quedó sin trabajo como 3 veces, estaba endeudada, tuvo que pagar por ahí una boda. No, o sea, le llovió, le tronó y le granizó. Tuvo dos hijos, ¿verdad? O sea, tremendo el juego, la señora ya no veía ni cómo le llovía, si para arriba o para abajo. Algo interesante es que cuando inicias el juego, inicias en cierto nivel socioeconómico. Ajá. Con una carrera aleatoria. En este caso a ella le tocó ser maestra, creo. Maestra, pero no sé maestra de qué. Educadora o algo así. Puede ser. Ok, la situación es que cuando ella inició el juego tenía un presupuesto que le llegaba y cuando terminó el juego quedó con un presupuesto más complicado y más sin complicado. Embargo con menos vida. Se supone que cuando acabamos ya era ella una señora mayor sin ahorros, sin propiedades, con muchos gastos. Y esta situación es un tema bastante interesante porque le sucede a muchas personas. Sí, se ve mucho en la sociedad hoy en día, demasiado. Hay gente que gasta más de lo que gana y eso está del queque. Ok, porque por ejemplo, yo quiero platicarles un poquito de la situación de mi madre. Cuando mi madre era joven, ella era educadora, estudió para maestra y también estudió químico farmacobiólogo. Pero no trabajó en eso mucho tiempo. De hecho, si podríamos decir que se dedicó a lo que estudió unos 6 meses, un año, es mucho. Tuvo 5 hijos, entre ellos yo soy el segundo de mi familia. 5 hijos, esposa de un doctor, un médico, trabajaron, digamos, en conjunto, apoyándose. Mi padre era cirujano y hacían operaciones, mi madre le asistía, tenían una pequeña clínica y bueno, a eso se dedicaban. Lamentablemente cuando tienen complicaciones y se divorcian, la vida da muchas vueltas y en general nosotros nos quedamos con mi madre, pero mi padre se fue a Estados Unidos y un tiempo y después regresó, pero ya no volvieron a estar juntos. La situación es que mi madre se dedicó en su concepto a educar a sus hijos y ya no generó como una pensión, o sea, no se jubiló porque realmente no cotizó en el IMSS. Uh-huh. Cuando ella cumplió 60 años, que sus hijos se fueron, se casaron, se juntaron, tuvieron algún tipo de relación o se fueron, ella prácticamente quedó sola. Y no tenía una fuente de ingresos para poderse mantener. Ella vivía de lo que sus hijos le dábamos. Ella ya falleció, pero esto me deja bastante pensando en mi futuro personal, por ejemplo. Yo sí. Una de las cosas que no quisiera es llegar a una situación como la que ella tuvo y estoy trabajando para evitar ese tipo de situaciones. El programa pasado hablamos sobre planes alternativos de tener múltiples fuentes de ingreso, pero también es importante tener un plan A, B, C o algo si las cosas no se dan. No funcionan, no se dan como uno espera. Sí, de hecho mi mamá también está empezando a ahorrar. Apenas empezó a ahorrar este año y creo que mi mamá tiene mayor fuerza de voluntad para ahorrar porque mi mamá está ahorrando y en menos de... Yo creo que en menos de un mes ahorró como 700 pesos en billetes de 20. Guárdame estos. Como no le llegaba, como le llegaban más billetes de 20 que monedas de 10, entonces optó por ahorrar los billetes de 20 y las de 10 ya no las ahorró. Pero eso le dio un giro totalmente completo porque actualmente mi mamá ahora está ahorrando lo que se está ganando porque nosotros, bueno, realmente estamos solventando más la casa todavía. Entonces a mi mamá se le genera un ahorro íntegro y nosotros aparte le proporcionamos un, así que el clásico, ahí le va 100, ahí le van 200, ahí le van 300, ahí le van 500, entonces yo creo que si mi mamá sigue ahorrando sus billetes de 20 y lo que sigue ganando, yo creo que al final del año sí va a ahorrarse tranquilamente unos 20 mil pesos, 30 mil pesos, tranquilamente, así. Sí, y a lo mejor lo que convendría es que empezara a invertirlo, hablando sobre aprender nuevas formas de invertir, que lo vimos el programa pasado o antepasado. Esto realmente es una cuestión importante porque llega la edad a todos. A todos nos llega el tiempo. El tiempo nos alcanza. Y cuando menos cuenta nos damos, ya tenemos 70, 60 años. Sí, yo no sé en qué momento llegué a mis 18 años. Les comentaba lo que me había aconsejado mi maestro Samuel Carrillo. Él decía que la vida se tenía que dividir en varias etapas y cuando uno es joven tiene que considerar, aunque lo vea muy lejano, cuando vaya a ser viejo, sí, para no llegar a ser una carga para nadie, ni para sus hijos, ni para sobrinos, familiares, nada, de que uno se pueda solventar sus gastos. Yo me pregunto, por ejemplo, si Carlos Slim es una carga para sus hijos. O sí, más bien yo creo hijos que sus hijos son una carga para él. ¿Eh? Como el meme de que el que paga el Netflix y todos los que lo gustan. ¿Eh? Sí, yo creo que ahorrar para en un futuro es bueno y también buscar opciones de inversiones también son muy buenas porque al final de cuentas así te vas a dar un gusto o igual y no te pasas por todo el mundo, pero vas a vivir un poco más holgado y ya no vas a tener la necesidad de trabajar o como dicen, los bienes pasivos te van a generar esa fuente de ingreso para que no estés matándote a tus 80 años todavía. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que se llama relaciones tóxicas y relaciones productivas. Quiero comenzar leyéndoles una fábula, que es la fábula del asno y el buey. Bueno, está un poquito larga, mejor se las voy a resumir. Eran dos muy buenos amigos, el asno y el buey. Juntos en un establo estaban platicando, se llevaban muy bien, eran compas, como dicen, se llevaban muy bien. Y el granjero los escuchó platicar, dice, se sorprendió ver que los animales hablaran. Y el buey le decía, ¿no sabes qué? Yo te tengo envidia, asno. ¿Por qué? Bueno, es que tú te la pasas acostado, comiendo paja, tienes a alguien que viene y te acicala, te cuidan. Si no fuera por esos viajes que haces con el amo a los pueblos cercanos, prácticamente tu vida sería estar acostado, comiendo y descansando. En cambio yo, que soy buey, todos los días prácticamente me ponen un arado y me hacen trabajar de sol a sol cargando y arando la tierra. Y la verdad, eso es muy extenuante y estoy muy cansado, ya no quiero hacerlo. Y entonces el asno le dice, pues se ve que eres tonto, ¿por qué? Porque mañana cuando vengan y te quieran poner el arado, tú échate y empiézate a quejar como que estuvieras enfermo. Y entonces te van a dar un día de descanso, ¿no? Pues el granjero los escuchó y al otro día pues llegó prácticamente y le quiso poner el arado al buey y el buey se echó y empezó a quejarse Y entonces el granjero dijo, bueno, okay, parece que estás enfermo. Entonces agarró el arado y se lo puso al asno y se llevó al asno todo el día en el sol jalando el arado, poniéndolo a trabajar. Cuando llegó la noche y regresaron otra vez al corral, el asno estaba bastante cansado y enojado. Y se acercó el granjero a escuchar su conversación de nuevo. Y entonces le dice el buey, gracias asno por haberme ayudado y haberme permitido tener un día de descanso. El asno estaba tan, pero tan enojado que le dijo, ¿sabes qué, buey? Te voy a decir lo que escuché. El granjero dijo que si tú seguías mal y no te ponías a trabajar por flojo, te iban a mandar al matadero porque ya no servías para trabajar. Y entonces, tú sabrás si el próximo día que lleguen no te pones a trabajar, seguramente te van a matar. El granjero los escuchó. Pinche granjero. Sí. Y fue la última vez que los escuchó, porque el asno y el buey no se volvieron a hablar nunca más. Aquí el punto es que en este tipo de situación, el asno y el buey eran amigos. Pero la moraleja de la historia es, cuando quieras ayudar a alguien, asegúrate de que no termines llevando sus cargas. Así es. Así es, por eso de hoy en adelante ya no voy a ayudar a nadie. No, nada más de ayudar a nadie. Ya no voy a fregar los trastes por si me estás escuchando, ¿eh? Okay. Me refiero muchas veces porque a veces hacemos cosas y terminamos llevando las cargas de otras personas. Y esto lo quiero platicar porque hay personas, vamos a decir, que se agüitan cuando les dices que no a veces. Sí, pero eso, lo que voy a decir es que hay personas que vamos a decir que ganan 6,000 pesos al mes. Un egresado. Un egresado de alguna carrera que a lo mejor le pagan 6,000 pesos mensuales. Pero sus gastos ascienden a 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo es eso posible? Alguien paga por ellos. Normalmente son los padres, o los hermanos, o hasta la novia. Lo vimos, por ejemplo, en la semana pasada, escuchamos la canción de I Won't Pay. No voy a pagar. Bueno, básicamente hablaba sobre un chavo que le paga todo a su novia y dice que está cansado de pagarle sus caprichos y que solamente se quede acostada en su casa y no haga nada. Y luego el caso contrario, de que tiene una amiga, de que mantiene a su novio. A su novio. Y que el novio solo está acostado, tranquilo, descansando. Mi hermano es más chico. Y tiene dos novias. Dos. Una con carro y la otra. Sí, bueno, si ya lo escucharon, ya lo ventanearon aquí. Pero quizá no escuche este programa. No, ya sé. Es tan flojo que ni siquiera prende el celular para escuchar radio. Bueno, esto está interesante porque a final de cuentas, esa situación no nada más sucede con tu hermano, sucede con muchas personas. Gente. No, y lo más curioso es que ambas se conocen y así de tóxicas son que continúan con la relación. O sea, es neta, o sea, ¿sabes que andas de pareja con una persona que ni siquiera piensa en qué va a comer mañana y aún así estás ahí? ¿Te gusta lo tóxico, el veneno así? Te lo tragas así. Entonces, hay un consejo que dice, bueno, si tú estás en un hoyo y estás cavando como una deuda cada vez más grande, bueno, a lo mejor puede ser una deuda moral. Tus padres quizá no te van a cobrar todo lo que te han dado, pero estás cavando una deuda, mi sugerencia es deja de cavar. ¿Por qué? Porque al dejar de cavar, significa que tú vas a ser como responsable y consciente de tus propios gastos. Si tú no puedes mantener el nivel de vida o financiarte lo que tienes en este momento, cambia. Y les comento esto porque cuando yo estaba en la universidad tenía dos amigas que tenían un nivel socioeconómico de clase media, sus padres eran militares, y cuando una de ellas se casó o se iba a casar, yo le comenté que la persona que tenía el dinero de la familia de su novio no era él, eran sus padres. Okay, los ricos no era él, eran sus padres. Sus padres le pagaron una buena educación en una universidad privada, pero a final de cuentas él no tiene un fideicomiso o un fondo donde vaya a heredar un montón de dinero. Uh-huh. Entonces, ellos no iban a vivir como vivían sus padres en Colina de San Javier, por ejemplo, que es una colonia de un nivel socioeconómico medio alto. Entonces, el punto es que esa situación sucede porque los hijos no heredan o una herencia mientras los padres estén vivos. Entonces, uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Y en El hombre más rico de Babilonia viene una historia donde el rey prácticamente exilia a su hijo porque su hijo era un parásito, lo exilia del reino para que aprendiera a hacer dinero por su cuenta. ¿Desde hace cuánto tiempo existen los ninis, ¿verdad? No, es que antes se les llamaba por su nombre, parásitos. Bueno, sí, la verdad, y suena bastante fuerte, pero todavía tenemos bastantes en la sociedad, incluyendo algunos políticos. Así es. Que algunos no hacen absolutamente nada productivo. Hablando sobre la productividad, pues generar riqueza, pues ellos no aportan nada. Yo podría lanzar una nueva ley en donde genere un trabajo para fastidiar a la gente, inspector o auditor o algo. Algo así. O una nueva ley en donde prácticamente sea para generar trabajo. Y eso me recuerda un poquito, por ejemplo, cuando se sacó la miscelánea fiscal, en donde calculaban el impuesto sobre la renta y aparte otra contabilidad alternativa, ahorita no recuerdo cuál era, que todos los contadores tuvieron que contratar dos nuevos asistentes o un nuevo asistente para poder llevar doble contabilidad para cada contribuyente. Ya se eliminó eso. Imagínate, doble chamba, hacer lo mismo al doble. Sí, y eso representó un gasto adicional, porque como los contadores tenían doble trabajo, ahora tenían que cobrar doble y las empresas tuvieron que pagar el doble. Así es. Entonces, eso no es productivo. ¿Se generaron empleos? Pues claro que sí, pero empleos nada productivos. Nada productivos o nada que te deje en, pues, el costo de ese empleo extra. Es correcto. Bueno, la verdad es que hablando de relaciones tóxicas, primero quisiera hablar un poquito de la importancia de las relaciones. Alfredo, dinos qué tan importantes son las relaciones para poder alcanzar un nivel o mejorar nuestro nivel socioeconómico. Las relaciones son demasiado importantes en la sociedad, a pesar de que somos seres humanos sociables por naturaleza, porque sí podemos estar solos, pero aún así tenemos que tener buenas relaciones con los demás, pero crear vínculos para el fomento de un buen negocio, para el fomento de una buena sociedad, o el fomento de una tejer una red de amistades es muy bueno a futuro, porque si tú tienes un negocio y tienes amigos que son proveedores y más de alguno te puede proveer algo de sus servicios a un mejor costo, el rendimiento de tu producto puede que sea aún más de lo que esperabas. Y si hay alguna otra persona que a lo mejor va y sale constantemente, puede llevar tu producto con un favor o a base de favor, y no te va a generar el mismo costo que si lo mandas vía paquetería. Entonces hay muchas cosas que en las amistades puedes generar para que tu producto realmente te quede a ti un alto rendimiento, que en vez de ir a buscar otros proveedores de servicios, que si a tu producto le ibas a ganar un 40%, a lo mejor ya le ganaste nomás un 30, un 25, y pues obviamente necesitas trabajar más. Pero las relaciones son muy importantes, porque si tú estás viendo que tu producto va a generarte un 50% de ganancia a favor, a lo mejor con amigos y con conocidos de poquito en poquito puedes generar hasta un 60% más a tu favor. O sea, hasta un 10% más. Y eso es muy rentable. Bueno, entonces, por ejemplo, tú sugieres que cada vez que vayas a o estés pensando en adquirir algo, primero consideres comprárselo a tus amigos. Básicamente, primero buscas a tus conocidos, a todas las instancias, ahora sí como dicen el hashtag consume local, pero también tienes que ver calidad contra costo. A lo mejor tienes un amigo que te vende un poquito más caro, pero te está dando muchísimo mejor calidad y también es contribuible. Pero siempre, yo algo que aprendí en un trabajo que tuve era al menos hacer 5 cotizaciones con 5 o 6 proveedores distintos, a ver quién tenía el mejor precio y ver qué distancia es la que estaba más próxima, para generar tanto como el tiempo de recorrido, para que no te genere tampoco tanto desgaste de tiempo, y para ver quién tiene el mejor precio y quién lo tiene en existencia. Porque uno de tus proveedores puede tener el producto mañana y te lo da a mejor precio, pero tú necesitas entregarlo hoy por la tarde. Entonces, 1 peso o 2 pueden marcar la diferencia, sí la pueden marcar. Pero si ese peso extra que vas a pagar te va a beneficiar, porque acá lo vas a el cliente te lo va a pagar de contado, entonces sí te conviene pagar ese peso extra que esperarte a mañana, que ya no entre el contrarrecibo o que ya no suelten el cheque o ya llegue la fecha de facturación. Entonces, por ese peso más, a lo mejor tienes mayor rendimiento. Es un albur, pero casi siempre hay que cotizar al menos 3 o 4 productos, el mismo producto a la redonda, con todos los proveedores que tengas. Fíjate que hiciste que me recordara, ya les había platicado alguna vez que todas las computadoras que he comprado se las he comprado a un mismo amigo. Ajá. Él se dedica a vender equipos de cómputo. Y recuerdo que la primera computadora que le compré, yo estaba en la universidad y acababa de entrar a mi primer trabajo. Y bueno, no costaban lo mismo las primeras computadoras hace tiempo que ahora. Que ahora sí, ¿no? O a lo mejor también uno gana más ahora que antes. Pero en aquel entonces recuerdo que tuve que ahorrar 4 meses para pagarla, pero él me la fió, entonces yo se la fui pagando poco a poco. Mi primera computadora, una muy básica, y después pagué la diferencia y me cambió la computadora por una mejor, y así, básicamente, no sé, yo le calculo que le he comprado varias computadoras, incluyendo las que tengo en una de mis empresas, en 2 de mis empresas. Todas las computadoras te las he comprado a él. Saludos a mi amigo Adolfo Cisneros. Hashtag gol. Cómprenle a Adolfo Cisneros. Sí, él ahorita anda ya en Canadá, pero bueno, tiene su negocio todavía. Ya aquí. Ves, todas las computadoras que le compraste le pagaron su boleto de avión. No, son otras circunstancias. Pero sin embargo, bueno, a final de cuentas, eso genera relaciones. Sí. Porque cuando uno piensa en el concepto de ganar-ganar, no nada más a veces son cuestiones de dinero, sino a veces es cuestiones hasta de apoyo moral, no, por ejemplo. Inclusive también se ha dado, bueno, lo que yo viví y trabajé en la papelera es que cuando entré yo a ese trabajo, posteriormente hice amigos a los proveedores, y de manejarle un precio de descuento a mi patrón, a mí por fuera me manejaban un mejor precio de descuento todavía, hasta por la amistad. Entonces, sí, la verdad es que tener buenas relaciones con distintos proveedores, y si se la llevan bien, también te genera un beneficio tanto como económico y como para salir o resolver algún problema a primera instancia. Fíjate que hiciste que me recordara a un bueno, a mi maestro de piano, cuando una vez tenía su carro en mantenimiento, él siempre tuvo un buen nivel socioeconómico, tenía un amigo, o sea, le daba clases al dueño de una empresa de transportes grande, de autotransportes, no sé si Flecha Amarilla, Ómnibus de México, por ahí algo así. Uh-huh. Y llegó y le dijo, ¿sabe qué? Es que hoy quiero cancelar la clase de para su hijo porque no puedo, mi coche está en el taller. Le dice, ¿sabe qué? No. O sea, dígame cuál coche quiere y se lo presto una, dos, tres semanas en lo que le entregan su carro. No, bueno, no me lo tardan tanto. Y se me hizo algo interesante porque él me decía, cuando las personas no tienen tanta necesidad y son buenas personas, lo notas. Así es. Porque a final de cuentas, para él no representaba nada, sabía que él era una persona confiable y le facilitó un vehículo, sabiendo que lo iba a cuidar, que a lo mejor se lo iba a regresar con tanque lleno. Le proporcionó la herramienta de trabajo. Es como, te presto mis pinzas en lo que te compras la tuya o en lo que te las agarras y ya. Sí, pero aquí lo importante en ese tipo de casos es no ser malagradecidos. Así es. Porque tiende a pasar que nosotros somos el centro del universo y los demás no nos importan. Exacto. Digo, esto es una lucha constante. Yo no digo que, no sé, soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero básicamente trato de, digamos, ver esa posibilidad de que en alguna situación una persona que aparentemente es sencilla hoy te puede enseñar muchas cosas. No necesariamente dinero, pero a lo mejor resulta que esa persona es el mejor amigo de Donald Trump, por ejemplo, aquí en México. Así es. Y dice, no, pues, ¿cómo es eso posible? Hay posibilidades de que esas situaciones pasen. O la vida da muchas vueltas y resulta que luego él es, digamos, un político rico. Me recordó un poquito al Conde de Montecristo, ¿verdad? Ajá. A la historia de que después de haber estado preso, mágicamente se vuelve un hombre supermillonario porque encuentra un tesoro. Pero pues la vida dio muchas vueltas y se termina vengando porque lo trataron mal. Lo trataron mal. Sí, a veces te topas con amigos que al final de cuentas les fue bien o supieron hacerla o manejaron bien su vida o golpes de suerte y están en una posición económica y política buena o en una posición empresarial muy buena. O sea, a veces no te imaginas que dices, ¡ay, este pelado porque es presidente municipal! ¡Es mi compa! ¡Es mi amigo! Y así suele pasar. Yo recuerdo que en la papelería teníamos un proveedor, bueno, era un cliente, era precisamente Presidencia Municipal de Ameca, compraba mucha papelería y pues tenía, el cuate era muy amigo del presidente municipal y cada vez que hacían algún festejo, pues nosotros como proveedores a veces íbamos y nos recibían muy, muy bien por... que esta persona era muy amigo también del presidente municipal y pues aparte que consumían papelería para las oficinas, lo recibían muy bien, cualquier necesidad que tuviéramos del municipio pues nos podían brindar, no una ayuda así al 100%, pero sí se podía brindar algo. Y eso está muy interesante. Yo recuerdo que una vez nos fuimos a una carne asada y ¡ay, dónde vienen! ¡Allá a tal parte! ¡Sí! Venimos con don Joaquín, un saludo a don Joaquín que no sé si nos está escuchando, pero bueno, saludos a don Joaquín de Presidencia Municipal de Ameca. Bueno, eso es interesante porque son relaciones que pueden ser positivas, pero también hay relaciones tóxicas, ¿no? Sí. Entonces, en ese tipo de relaciones... Tuve una novia que me terminaba cada 8 días y volvía los lunes. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción del Cuarteto de Nos. Vamos pues. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé

hablando un poquito de las relaciones públicas, yo digo que, por ejemplo, si yo tuviera un helicóptero, pues quizá lo podría compartir con Alfredo y nos podríamos ir a Dubái a cotorrear un rato por allá. Con una bocina diciéndoles que se queden en sus mansiones. Quédense en sus mansiones, porque aquí son casas, allá son mansiones. Exacto. Pero bueno, no tengo un helicóptero, pero a lo mejor después es posible. O simplemente a lo mejor Alfredo lo compra y me lo puede compartir. Te lo rento. ya salió el peine. Hablando entonces del egoísmo. No, estábamos hablando de las relaciones tóxicas y de las relaciones positivas. ¿Cómo podríamos nosotros... podría decir, ¿cómo podríamos saber si una relación es tóxica o es positiva para nosotros? ¿Y qué podría sugerirnos, Alfredo? Yo creo que una relación tóxica... Fíjense que les voy a hablar de una... ¡Ah! No, yo creo que una relación tóxica en una empresa o en una sociedad... te das cuenta luego cuando... Si es una sociedad donde van un 50 y un 50%... Cuando tú como 50% estás jalando parejo y el otro 50%... O no jala parejo, o se hace más pesada la carga, o la decisión no lleva a ningún lado. ¿Es tóxico? Sí, la verdad es que es demasiado tóxico porque una sociedad, si no la sabes equilibrar, tanto como en gastos, como en trabajos, como en decisiones, pesa más de un lado y ahí ya se fractura la relación en cuanto a amigos o en cuanto a socios. Fíjate que ese es un tema importante y me hiciste recordar que yo tenía un amigo con el que puse una sociedad y ya no es mi amigo, de hecho creo que... Y menos tu socio. No, pero éramos muy buenos amigos, realmente, pero la situación cambió, creo que porque se llenó un poquito de envidia la situación, a lo mejor porque teníamos visiones diferentes o porque cada quien empezó a jalar por su lado, puede sí. ser. Y esto es importante porque no debemos nosotros de aferrarnos a una relación así, considero, porque nuestra vida no es nuestra empresa. Nosotros tenemos que tener o podemos tener varios proyectos. Fíjate que una vez se me acercó un chico de una banda, estaba yo en uno de mis cumpleaños, hoy sí como que se cumpliera tanto, ¿verdad? Entonces el cuate me preguntó que qué podía hacer con su banda y con su carrera, y yo le comenté que tenía pocas opciones. Una cosa es que los cuatro sean una banda y lo vean como empresa en partes iguales, y la otra es que tú seas el dueño de la banda, contrates a tu baterista, a tu guitarrista y a tu bajista y les des un sueldo por presentarte. Son dos cosas muy diferentes. Sí. No dejan de ser ambas partes, como lo veas, una empresa, pero tienes que saber si van a ser amigos, van a ser socios para formalizar, o nada que, ah, es que yo soy el vocalista, yo tengo más vida, ah, es que yo soy el baterista, si mí no son, o ah, es que yo soy el bajista y soy el más perro, no. Aquí creo que tienen que ver todos un 25%, 25%, 25% y un 25% como para decisiones cuando van empezando, como para una visión de a dónde quieren llegar. Si quieren ser una banda de garage, continúen como son y tengan a sus amigas de ahí de la colonia como sus fans. Pero si quieren llegar a trascender y no quedarse como banda de garage con el pensamiento de que van a llegarse a estancar en un bar siguiendo tocando covers, pues la verdad es que no van a dejar de ser teloneros. Entonces es una manera de cómo pueden visualizar que una banda de rock o un cuarteto o algo puede trascender como empresa, sí, porque aún así las cuatro personas, las seis personas o las siete personas que lo integran no dejan de trabajar por un negocio que es de lo que van a vivir. Fíjate que hiciste que me recordara de uno de los principales errores que cometen las personas cuando ponen un negocio. Tú podrías ser dueño del 20% y otra persona del 80%, o tú del 10% y otra persona del 90%, y eso no es tan importante, pero lo que sí es importante es que le den el valor real a cada una de las actividades. Te doy un ejemplo. Ok, a lo mejor tú no... tú no tienes todo el capital para poner un negocio y tú vas a ser el gerente de ese negocio, uh-huh, o el administrador del negocio, y tú eres dueño solo del 10%. Vamos a decir que ponen una tienda de... Unos lonches. Una lonchería. Bueno, vamos a decir que ponen una lonchería. Y a lo mejor la lonchería va a costar 50,000 pesos. Ok, pero tú no tienes más que 5,000. O sea, entonces tú vas a ser dueño del 10% y la otra persona del 90%. Uh-huh. Pero sin embargo, las actividades, ¿quién va a trabajar ahí? A lo mejor van a trabajar los dos. Los dos deberían de tener un sueldo real. Sí, un sueldo y pagarles base de ese dinero. ¿Por qué? Porque a veces resulta de que no se ponen un sueldo real y la gente termina trabajando más para un proyecto y luego ese dinero nunca se recupera. Así es. Y se siente injusto porque a lo mejor los dos trabajaron igual, pero uno es dueño del 10 y el otro del 90. No, deberían de tener un valor real las cosas. Esto lo ves mucho en los programas de televisión de Shark Tank. Uh-huh. En donde compran una parte de la empresa por X cantidad. Y no quiere decir que ellos hayan invertido esa cantidad, pero dicen, vendimos a vender aquí el 20% de nuestra compañía por 1,000,000 pesos, por ejemplo. El 20%. ¿Y cuánto le han invertido? No dicen, pero a lo mejor le han invertido solo 500,000. Uh-huh. Lo demás es un valor que ellos le dieron como... del valor de la idea, el valor del tiempo que ya dedicaron. Sí, el tiempo, la inversión que no se ve a ojos. La gente cree que nomás es inversión de dinero o inversión de tiempo, pero no están viendo la inversión, o sea, lo que te generó aprenderlo para poderlo poner sobre la mesa. Sí, creo que sería bueno hablar sobre un nuevo programa en donde nos digan cómo evaluar un proyecto. Sí. Pero les voy a dar una introducción. ¿Ya viste, David? Les voy a hablar un poquito de cómo puedes tú evaluar un proyecto. Piénsalo así. Vamos a decir que tú quieres poner, hacerle la competencia a Carlos Slim y quieres poner una red así como Telcel. Uh-huh. Ok, digamos alias Movistar X, ¿no? Si tú quieres poner un negocio, o sea, saber cuánto vale un negocio, la idea sería, bueno, vamos a poner algo más pequeño, una tienda de deportes. Una tienda de deportes. O de tenis. Ok, vamos a decir que tú te pones allá por Medrano y vas a poner una tienda de tenis. Tú puedes ir y comprar una tienda ahí. ¿Cuánto te va a costar la tienda? Tú puedes saber si es justo o no de la siguiente forma. ¿Cuál es el valor invertido? Si tú tuvieras que iniciar desde cero para llegar al nivel en que están ellos, lo que te cueste es lo que vale ese negocio. Así es. Que si el señor tiene una nostalgia porque lleva 20 años con su negocio y tú lo puedes llegar en un año a ese valor, lo que te cueste a ti en un año, los recursos, marketing, tiempo, en llevarlo, eso es lo que vale. Los 20 años que lleva no importan. Así es. Lo que importa es, tú desde cero, ¿cómo podrías llegar a esa situación? Y aquí hay casos complicados. Por ejemplo, ¿cuánto vale Facebook? Facebook no tiene tanta inversión en general, o sea, es el valor de una idea, pero si tú quisieras hacerle en este momento la competencia a Facebook, es casi imposible. Así es. Porque él ya tiene un valor de red, de conexiones, donde uno invitó a otro, y son millones de personas conectadas, donde si tú quisieras iniciar con eso, te costaría. Y esto pasó, por ejemplo, con el caso de Snapchat. Oye, pues es que Snapchat es una red más pequeña, o Tinder, vamos a decir. ¡Ey! ¡Alguien se mete a Tinder! ¿Eh? No sé. A todos los que se meten a Tinder, un saludo. Tinder es una red, digamos, creada como para relacionarse entre parejas o amigos o personas. Creo no que sé, sí. Nunca me he metido a Tinder, pero sé que es lo que... ¿Tú sabes cómo funciona Tinder? ¿Cómo no? Se ve toda la cara, que tienes como 20 citas. Ok, bueno. El punto es de que cuando lanzaron Tinder, ellos invitaron a que todos sus amigos se unieran a la red. Y así es como empezó a generar. Digo, nosotros necesitamos seguirlos invitando a nuestro canal de YouTube para que le den suscribir y que podamos llegar a los 1,000 suscriptores, que apenas son 1,000. Ánimo, si pueden, suscríbanse. Así es. Suscríbanse. Pero es el valor de llevar, bueno, yo quisiera, por ejemplo, llevar a mi canal a los 420 millones que tiene Luisito Comunica, quizá, pero bueno. A los 40 que tiene Juega Germán. Entonces, eso ya cuenta. Bueno, vamos a despedirnos de este programa. Quiero agradecer a Alfredo por habernos acompañado. Y creo que eso de las relaciones tóxicas es algo que hay que considerar. Porque todos tenemos algún amigo tóxico. Sí, piénsensela. No, no le dejen de querer, pero aléjense poquito nomás. Bueno, escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde, nuestra repetición los sábados a la 1 de la tarde. Yo soy Riyue Cobalto y en nombre de Sandra Carmín, que dirigimos este proyecto de negocio positivo, nos despedimos de ustedes con una canción. Esta canción habla precisamente de eso, de no querer cambiar a la gente o quererlos cambiar y tener esa ilusión. Vamos con la canción.